hasta la muerte, Anuel. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar, de una tenta a la jugada. Que lo veo contigo y tú te quedas conmigo. Te va a mí, follow me. Dale, ponte de la puta y tírate un tiro. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Piquete, cabrón, haciendo billete, cabrón. Dice, tiene su gato, pero ella no lo respeta. Le gusta el prrr, le gusta la mecha. Fumando ese en un güey, ese corte flecha. Rochas en un poncho, cortando vereda. Prrr. Empunga la mecha, el cachetito rebota. Dale, mami, vamos, no chacota. Una gata fina, pero de pesa alborota. Dime si tú sola en la cama te toca. ¿Cómo? Que me saquen a correr. En una mechita, todo el poder. Cuando él se dé vuelta, te lo voy a meter. Ella butaquea al novio, ¿qué vas a ver? Ella butaquea al novio, ¿qué vas a ver? Ella butaquea al novio, ¿qué vas a ver? Cuando él se dé vuelta, te lo voy a meter. Ella butaquea al novio, ¿qué vas a ver? Cuando él se dé vuelta, te lo voy a meter. Nosotros no jugamos. El dúo de la historia. Estás escuchando a Facu Vázquez. Bien duro. Estás escuchando a DJ Snows.